Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, las elecciones en los Estados Unidos, una guerra de intereses, fuerzas y poder, con Walter Formento, capítulo 1. Lo mismo sucedió en el 2016, pero Hillary Clinton se consideraba en el 2016 una candidata con capacidades de ganar las elecciones. Lo de Trump fue una sorpresa que muchos ya habían observado, particularmente personas de la cultura en Estados Unidos, son los que más particularmente habían observado que había algo nuevo en Estados Unidos, y siendo personas de la cultura y militantes del Partido Demócrata. Walter Formento, analista internacional. Cuando en el 2019 se vuelve a dejar afuera a Sanders, que es un candidato que claramente le podía ganar a Trump, porque arrastraba las nuevas generaciones de millennials y centennials, es decir, que tenía un discurso hacia los sindicatos, hacia el pueblo trabajador norteamericano que está con problemas profundos de trabajo, incluso con un discurso y una llegada a partir del conjunto de su equipo, compuesto por Ocasio Cortés, es decir, donde el componente del trabajo y la población afroamericana y latinoamericana, mexicana, lo podían acompañar porque lo veían como un candidato propio, vuelven a dejarlo afuera por la amenaza del discurso de Sanders contra las transnacionales, que es un discurso que realmente es el que quiere el pueblo norteamericano. Let me respectfully disagree with my friend from Utah. Let me urge all members to vote against what I believe to be a disastrous trade agreement, a trade agreement based on other trade agreements, which in fact have cost us millions of decent paying jobs and have led to a race to the bottom. Mr. President, let me just briefly give you four reasons, and there are many more, but let me just focus on four objective reasons why we should defeat this fast-track legislation, and why we need to develop a whole new approach to trade that benefits American workers rather than just the CEOs of large multinational corporations. El político y senador de los Estados Unidos por el estado de Vermont, Bernie Sanders, fue elegido para la Cámara de Representantes en 1991, siendo reelecto hasta 2007. Sanders sostiene el récord como el independiente con más antigüedad en la historia del Congreso de los Estados Unidos y es el único representante y senador en considerarse socialista. Durante su paso por el Congreso, Sanders se adhirió al bloque demócrata. Bernie Sanders fue candidato en las elecciones primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 y también fue candidato durante las primarias de 2020. Sanders es el líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del Senado norteamericano desde enero de 2015. But over and over again, virtually everything they told us turned out to be wrong, and they are wrong again in terms of the TPP. In 1993, President Bill Clinton promised that NAFTA would create 1 million American jobs in 5 years. Instead, NAFTA has led to the loss of almost 700,000 jobs. In 1999, we were promised that permanent normal trade relations with China would open up the Chinese economy to American-made goods and services. Instead, as everybody who goes shopping knows, when you buy product after product made in China, that trade agreement has cost us some 2.7 million American jobs. And I remember hearing all of the accolades about free trade with China. They all turned out to be wrong. In 2011, the U.S. Chamber of Commerce told us that the South Korean free trade agreement would create some 280,000 jobs. Well, wrong again. Instead, that agreement has led to the loss of some 75,000 jobs. Y optan por Biden, un candidato demócrata católico, del establishment, pero que se encuentra en una situación de salud muy complicada a partir de una demencia senil de grado 4, que es lo que todos los analistas están diciendo, que estaría imposibilitado de sostener debates cara a cara con Trump. Con Trump, que en los debates presenciales es un gran jugador. Uh-huh. Es un gran jugador y está en pleno dominio de las facultades, es decir, no tiene ninguna enfermedad de tipo físico ni mental y tiene la agresividad propia de un empresario inmobiliario dedicado al periodismo. Entonces conoce el arte de la batalla cultural mediática. Entonces, cuando se propone a Biden como candidato, muchos analistas empezaron a preguntarse si el establishment globalista no estaba planteando un candidato perdedor para llamar a una negociación con lo que se llama los actores del poder que controlan el Partido Republicano. Claro. Esto se profundiza a partir de que a principios de septiembre la intención de voto ya estaba a la par y se profundiza aún más a partir de que hay liderazgos, empieza a aparecer y a emerger el Blexit, es decir, Black People Exit from the Democrat Party, ¿cierto? Es decir, llama a los afroamericanos a abandonar el voto al Partido Demócrata y pasarse al Partido Republicano. Eso ya arrastra, suponen entre un 8 y un 10% de la intención de voto afroamericana, de votos que votaban al Partido Demócrata, pero particularmente vuelve a suceder lo mismo que en el 2016, que la base de Centennials y Millennials, la base electoral demócrata, sin Sanders, opta por la abstención. Good evening. Ella Baker, a giant of the civil rights movement, left us with this wisdom. Give people light, and they will find the way. Give people light. Those are words for our time. The current president has cloaked American darkness for much too long. Joe Biden ejerció como vicepresidente de los Estados Unidos en el periodo 2009-2017. Biden fue senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009. Actualmente, Joe Biden es el candidato presidencial por el Partido Demócrata para las elecciones del martes 3 de noviembre de 2020, cuando se enfrentará con el presidente en ejercicio, Donald Trump, quien busca la reelección por un segundo y último periodo. This season of darkness in America. We'll choose hope over fear, facts over fiction, fairness over privilege. I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America. But while I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. I'll work hard for those who didn't support me, as hard for them as I did for those who did vote for me. That's the job of a president, to represent all of us, not just our base or our party. This is not a partisan moment. This must be an American moment. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, en este escenario, te lo planteo porque no lo mencionaste y hay especulaciones en distintos ensayos que tienen que ver con los análisis políticos y tiene que ver concretamente con la figura de Kamala Harris y su procedencia del estado de California y ciertas posturas políticas que a lo largo de su trayectoria política fue manifestando a veces en una línea bastante clara y otras veces en una línea ambigua o sinuosa. A Biden, a los demócratas, Harris, ¿qué le significa? ¿Qué le aporta? ¿Qué le suma? Si es que le suma. Como bien decís, Kamala Harris expresa al poder financiero global, que tiene intereses en Estados Unidos, pero no tiene las inversiones en Estados Unidos. Pero particularmente ejerce el monopolio de la industria cultural y particularmente de las tecnologías de la información y la comunicación, y tenía el monopolio de lo que se llama el complejo estratégico de inteligencia artificial, es decir, el Big Five, es decir, Google, Microsoft, Facebook. Lo que pasa que a partir de marzo del 2020, abril del 2020, en una puja en la bolsa de valores, empieza los sectores cercanos a Pence, es decir, el Goldman Sachs, es decir, Warren Buffett, que es de alguna manera el jefe del secretario del Tesoro, hay analistas del análisis económico que empiezan a ver que los sectores del continentalismo norteamericano empiezan a recuperar el control de Palo Alto, de la inteligencia artificial, que ellos dominaron hasta el 2008, pero que a partir del 2008-2010 perdieron el control y hoy hay una disputa profunda por lo que se llaman las tecnologías de la información y la comunicación que componen la inteligencia artificial del unipolarismo financiero en general. Y eso está en disputa. Una cosa que en el 2016 era un monopolio claro, de los globalistas, hoy está en disputa. Ahora, era un monopolio claro, pero Cambridge Analytica, es decir, Gran Bretaña, no Londres, Gran Bretaña, puso todos sus intereses en construirle capacidades de manejo de tecnologías de información y la comunicación detrás de Trump y generó ese dispositivo que fue tan efectivo en las elecciones del 2016, que era orientar para que todos los que podían votarlo a Trump lo votaran y para que todos los que seguramente nunca hubieran votado a Trump se abstuvieran de votar. Y eso construyó el éxito electoral en el 2016 por los mismos sectores británicos que construyeron el Brexit británico. Es decir, lo que se llamó la pérdida de poder y el debilitamiento del poder del globalismo financiero, tanto en la Unión Europea como en Gran Bretaña. Es decir, la pérdida de centralidad en la Unión Europea de la City de Londres. Greetings, America. It is truly an honor to be speaking with you tonight. That I am here tonight is a testament to the dedication of generations before me. Women and men who believed so fiercely in the promise of equality, liberty, and justice for all. This week marks the 100th anniversary of the passage of the 19th Amendment, and we celebrate the women who fought for that right. Yet so many of the black women who helped secure that victory were still prohibited from voting long after its ratification. But they were undeterred. Without fanfare or recognition, they organized and testified and rallied and marched and fought not just for their vote, but for a seat at the table. La compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris, es de ascendencia jamaiquina e india y es la primera mujer negra en formar parte de una fórmula presidencial por uno de los principales partidos estadounidenses. En su campaña presidencial de 2019, Kamala Harris se presentó como una candidata histórica que podría atraer tanto a progresistas como a moderados. Finalmente, el 11 de agosto de 2020, fue anunciada como compañera de fórmula del ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones de 2020. Es la primera afroamericana, la primera asiática estadounidense y la tercera mujer candidata a la vicepresidencia en la fórmula de un partido importante en los Estados Unidos después de Geraldine Ferraro y Sarah Palin, respectivamente. But as Americans, we all stand on their shoulders. And there's another woman whose name isn't known, whose story isn't shared. Another woman whose shoulders I stand on, and that's my mother, Shyamala Gopalan Harris. She came here from India at age 19 to pursue her dream of curing cancer. At the University of California, Berkeley, she met my father, Donald Harris, who had come from Jamaica to study economics. They fell in love in that most American way while marching together for justice in the civil rights movement of the 1960s. In the streets of Oakland and Berkeley, I got a stroller's eye view. Ahora está también operando en este escenario, ya sea interno como el que estás abordando ahora, como el anterior, el internacional, una idea de crisis que entre septiembre, y lo mencionaste, de 2019 y abril de este año, podría ser caracterizada, como por allí aparece escrito, como la Gran Depresión del siglo XXI, o su impacto es de otra índole porque son escenarios internacionales, locales, políticos y económicos con matices diferenciadores. No, yo caracterizaría a este momento como la Gran Depresión del siglo XXI. Lo que pasa es que, como históricamente la Gran Depresión solo se explica y se describe de manera económica. Claro, por eso te hacía la consulta sobre ese aspecto, ¿no? Siempre es muy, digamos, es insuficiente. Porque la Gran Depresión del siglo XX, la que comienza en 1929 y se da por cerrada en 1950, hace a una crisis estructural de los actores del poder mundial y particularmente de los grandes actores del poder en las grandes potencias de cada tiempo histórico. Uh-huh. En 1929-1944, el gran derrotado fueron los actores británicos, la libra esterlina, es decir, el poder británico, tal cual lo conocimos a partir de fines del 1600 y principios de 1700, ese poder y esa potencia en ascenso que llega a su cúspide en 1890, 1910, a partir de la Primera Guerra Mundial se pone en cuestión, pero es a partir de la Gran Depresión de 1929, de la cual recién se sale en 1939, a partir de la puesta en marcha de la industria como industria para la guerra, es decir, ese poder británico es el gran derrotado. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York ocurrida el 29 de octubre de 1929, conocido como el Martes Negro. Rápidamente se extendió a casi todos los países. Se considera que la Gran Depresión duró hasta finales de los años 30 e incluso en algunos países hasta principios de los 40. La depresión económica tuvo efectos devastadores. Cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. También descendió el comercio internacional y aumentó el desempleo. Los efectos negativos de la Gran Depresión en muchas zonas duraron hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Es el gran derrotado porque el mundo se divide en dos y de un lado está el continentalismo norteamericano como el gran ganador de Occidente y del otro lado está la Unión Soviética como el gran ganador del Oriente y Gran Bretaña es el gran perdedor. Y es el gran perdedor porque incluso su poder, su influencia que tenía sobre la Unión Europea la pierde a partir de que Estados Unidos reconstruye la Unión Europea como base de asiento en Alemania, no en Francia, en Alemania. Walter Formento, doctorando en comunicación. Y entonces esto permite, digamos, abordar los temas de estos temas de esta complejidad con ciertos abordajes relativos, porque pareciera que el gran derrotado fuera Alemania, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Y en realidad la Unión Europea se reconstruye a partir de Alemania, y hoy Alemania la cabeza de la Unión. A partir del Brexit, Alemania se vuelve Alemania, Francia, Italia. La vieja Alemania, Francia e Italia se consolidan como el núcleo de poder que reorganiza la Unión Europea sin Gran Bretaña y Unión Europea que tiene dos decisiones estratégicas: su articulación con Rusia a partir del Nord Stream y su articulación con China en términos de su gran mercado económico comercial. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com